Es momento de conocer a nuestra invitada. Bueno, amigos, nos conectamos esta mañana ya con la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Núcleo de Guayas y nos atiende Flor Layedra, responsable de la gestión editorial y publicaciones de la Casa. Le hemos pedido que nos acompañe para hablar sobre los cuadernos de la Casa, un proyecto editorial que el núcleo presenta a la ciudadanía para reflexionar sobre varios temas culturales contemporáneos. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás, Darío? Muy buenos días y buenos días a toda la ciudadanía que nos escucha. Bueno, hablemos sobre este trabajo que ya lo podemos observar desde las redes sociales, publicándose, hablando sobre lo que es Cuadernos de la Casa, pero a nosotros nos gustaría que usted lo presente, que nos cuente en qué consisten los Cuadernos de la Casa. Bueno, Cuadernos de la Casa es un proyecto del núcleo del Guayas, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta nació ya ahora en julio, en junio va a cumplir 3 años la revista. Edición o esta publicación es que nos quedamos cada 4 meses, cada 3 meses. Ahora en pandemia ha habido un poco más de hemos retrasado o postergado estas publicaciones por el mero hecho de la adaptación que hemos tenido que hacer, todo esto. Lo que buscamos con esta revista es rescatar la memoria cultural, no solamente del Guayas, en este caso como núcleo, sino también a nivel nacional. Y topamos temas en lo que tiene que ver con temas tanto culturales como coyunturales, sociales, y en temas también tenemos colaboraciones de escritores y artistas internacionales, que temáticas que se desarrollan o coyunturales que son de nuestro país, también se desarrollan y son temas coyunturales dentro de sus naciones. Y esta vinculación entre los temas locales, nacionales e internacionales, ¿es una característica de Cuadernos de la Casa desde que nació o ha sido lo que ha ido tomando durante este periodo de pandemia? No, eso ya venía de las ediciones anteriores. Tenemos colaboraciones tanto con personas que son provenientes de Colombia, de Chile, de Argentina, de España. Entonces, esta revista es totalmente abarca diferentes aristas, tanto nacionales e internacionales. Como podemos ver en la última revista Pandemia, es algo que nos traza a todos, ¿no? Es una línea que no solamente ocurre en ciertas partes o nació en Asia, luego se quedó solamente en Europa. No, esto aquí nos atañe a todo. Y asimismo las diferentes expresiones. Nosotros hemos abarcado temas de género en cuanto al tema de lo que tiene que ver con la violencia de género, y es un tema que no solamente abarca a lo que tiene que ver con la cultura ecuatoriana, sino también es un tema regional. Entonces hemos tratado también con personas de otras naciones, como en este caso Chile, que también tiene un tema que circunscribe a ese tema en particular. Lo que son temas ya locales o nacionales, obviamente los tratamos ya entre nosotros, porque ya es algo nuestro, es de nuestra idiosincrasia, es nuestra, podemos decir como, es nuestra historia, ¿no? Entonces, eso se lo tratamos desde nuestros escritores, colaboradores o artistas que puedan escribir estos temas particulares. ¿Arrancó con presentaciones físicas de esta revista? Sí, al inicio fue físico, luego ya desde la tercera edición ya lo hicimos también digital, lo que hicimos tanto que se pueda hacer impreso, quienes pudieran retirarlo desde la casa, y quienes no podían accederlo porque se encontraban fuera de la ciudad o fuera de la provincia, o en este caso ya fue al internacional, entonces podían acceder porque nuestro escritor dice, bueno, quiero también mandar el link o el PDF, entonces el mandar el PDF perdíamos, ¿no? Que puedan visitar también justamente algo que es nuestro, que es el portal de la casa, donde pueden encontrar muchas mayores informaciones, otros tipos de contenidos. Entonces nos comunicábamos y tratamos de hacer que la revista vaya también al portal de la casa, lo digitalizamos, y eso fue ya una estrategia ya comunicacional de la casa, que se hiciera la distribución de los links. Entonces, cuando los articulistas querían, no, es que me encanta la revista, cómo se está siendo manejada, el concepto editorial. Entonces, es una enviado de, o sea, podemos hacer el trueque, quizás, no sé si el tema sería el trueque, pero podemos ya un poco más diversificar y compartir, democratizar esa revista, y sobre todo en las redes, ¿no? Desde la pandemia, desde el año pasado, las redes han sido un motor muy fuerte en el trabajo editorial, porque todo ya de lo físico lo tuvimos que todo convertirlo a digital. Entonces las redes han sido el mayor motor, sobre todo a nivel nacional, o sea, personas que son de Carchi, de Loja, y de todas partes del Ecuador, han accedido a nuestras redes sociales, Instagram o Facebook. Entonces ellos han podido acceder a la revista por medio de los links que se los puede entregar, además de otra forma que hemos hecho para que las personas puedan tener acceso. Quizás no puedan entrar a una página web porque el internet es malo o algo por el estilo, lo que hemos hecho es cada artículo de la revista, o también cuentos, porque la revista también tiene cuentos, tiene poesía, es ponerlo en cápsulas digitales y postearlos, ¿no? Una vez a la semana. Fragmentando un poco. Fragmentando. O sea, obviamente, más que fragmentar, porque fragmentamos ahora los poemas, pero todo el artículo lo puede ver en hasta 10 slides que permite Instagram en este caso, ¿no? Facebook nos permite poner todo el texto. Entonces, las personas pueden visitar nuestras redes sociales y ver diferentes imágenes al principio del artículo que van a leer. Entonces, pueden leer, pueden interactuar, pueden compartir. Entonces, la revista no solamente se hizo o quedó como un mero formato digital o físico, sino que se fragmentó la revista para que pueda ser consumida para todos los ecuatorianos y también, no podemos decir no, para nuestros compatriotas que están fuera del país y personas que también viven en esta región o en otras partes del mundo. Bueno, sin duda ya la revista toma el lenguaje multimedia de las redes sociales, una revista a la carta. Ese es el tema que estamos compartiendo esta mañana aquí en 100.9 FM y 940 AM. Nos acompaña Flor La Hiedra desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas. Hablamos sobre este proyecto, los cuadernos de la casa. Son 3 años de este trabajo, lo han mantenido durante esta pandemia. ¿Es posible hacer una evaluación de esta propuesta en estos 3 años? Yo creo que ha sido un éxito. Muchas personas, muchos críticos literarios han aplaudido esta iniciativa que ha tenido la casa, porque antes el Núcleo del Guayas tenía otra revista que se llamaba Cuadernos del Guayas. Entonces, esta aquí ya no fue más emitida, no fue más publicada. Y lo que quisimos hacer es no continuar porque era un género diferente a lo que tiene Cuadernos de la Casa. Pues en la casa ya abarca diferentes temáticas, no solamente las literarias, ¿no? Como les indicaba, culturales también. Y las personas justamente, como podemos hacer otra vez énfasis en la pandemia, han buscado contenidos para poder leer, para poder distraerse sus mentes, para poder ver otro panorama que no sea el que nos presentan tanto los noticiarios y el salir de la casa y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y eso ha permitido, ¿no?, la revista permite que la gente pueda conocer temas que pasaron antes y que algunos han, por desconocimiento, porque no se han enseñado en los institutos de educación, desconocen. Entonces es como un tema que también podemos dar para la agenda diaria de las personas, que puedan tener un tema de conversación, un tema de, me interesa, voy a investigar más. Y las personas mismas nos han pedido que hayan más publicaciones de esto y que al principio, como les indicaba, poníamos 2 a la semana porque las personas lo pedían por redes sociales. Pongan más artículos, más nos interesa. Entonces vimos que la gente un poco, al principio creo que no conocía mucho la revista en físico o tal vez en digital, pero la pandemia nos permitió poderles a las personas, ok, listo, tengan este artículo, puedan ustedes leerlo si así están interesados, si no tienen otro artículo o tienen este cuento que también eran parte de ellos. Y dentro de esto que la gente pedía un poco de quiero disipar mi mente, creo que hasta nosotros mismos, porque a nosotros nos ayudó bastante, fue lanzar 2 concursos el año pasado de cuentos cortos, que fue totalmente avalado por la Casa de la Cultura del Núcleo del Guayas, y las personas comenzaron a escribir, o sea, no solamente eran escritores ya consagrados, ¿no?, sino que eran totalmente personas como nosotros, como tú, como yo, como nuestros hermanos, que comenzaron a escribir, y muchos de esos textos fueron publicados en la revista y también en nuestras plataformas digitales. Es más, de este, un concurso del texto de la peste, salieron más de 200 textos que ya fueron publicados y en este momento se pueden acceder al libro en la página web de la casa. Entonces es algo que la gente, y también con este libro que hicimos es mantener y rescatar la cultura, la memoria cultural, porque cuando de aquí a unos 10 años, a unos 20 o en un siglo después, esta pandemia será recordada tal vez perdidamente como la fiebre amarilla y otras pandemias que hemos vivido a lo largo de los años. Pero habrá un texto donde la gente podrá accederlo, tanto físico, hasta ahora no tenemos el físico, pero tenemos el digital, y poder leer cómo las personas se sentían en ese tiempo, ¿no? Allá en el 2019, cómo la gente se sintió en ese primer semestre cuando todo el mundo desconocía de qué se trataba este virus. Entonces, hay tanto relato, hay poesía, hay ensayo, y la gente podrá acceder, y puede acceder ahora mismo, cómo nos sentimos, porque eso es justamente parte de nuestra cultura, ¿no? Cómo nos sentimos ante lo desconocido que sigue siendo, ¿no?, este virus. Hay una huella, entonces, que dejan ustedes para la historia de nuestro país, ¿no? Por la percepción que tienen el público, que da ese paso para ser autores y contar su percepción de la pandemia a través de cuentos, de poesía, que ustedes también lo van presentando. Ahora, ¿cómo ha sido el mantener este trabajo en estos momentos de pandemia, el hacer este trabajo a la distancia? Ha sido fuerte porque hemos tenido primero que adaptarnos a esta nueva realidad, ¿no?, a este nuevo día, a esta nueva cotidianidad. El año pasado fue súper complicado porque no sabíamos qué pasábamos. Yo perdí a mi abuelo, me estaba en esta casa trabajando, mis compañeros también, o sea, todo el mundo estábamos en una incertidumbre. Y cuando comenzamos a digitalizar, para nosotros fue tranquilidad escuchar a los otros, a nuestros compatriotas, ¿no?, y ver que estábamos haciendo un trabajo bueno, y eso a nosotros nos ayudaba a ver otro sentido de la vida, ¿no?, quizás a centrarnos solamente en el trabajo y a no verlo alrededor. Pero ya cuando entendimos cómo iba a ser la cotidianidad de nosotros, el año pasado ya en octubre volvimos a la parte presencial de nuestro trabajo, comenzamos a trabajar, pero no solamente vimos nosotros, sino también a nuestros colaboradores, cómo se sentían, diferentes escritores, diferentes investigadores, fue volver a palpar y entenderlos a ellos. Por eso mismo la periodicidad de la revista cambió, y creo que va a seguir cambiando, porque antes lo lanzábamos cada 3 meses, éramos cuatro revistas al año, pero el año pasado solamente pudimos lanzar 3, porque nuestros colaboradores no podían. Esa Flor, espérame porque me pasa esto, mi familia me pasó esto, sabes que estoy corriendo porque no encuentro oxígeno. Entonces tú estar sentado llamándolos, poniéndote en los zapatos del otro, es fuerte, porque ya uno puede decir, ya lo viví, yo ya estoy tranquila, pero el otro no lo está. Este año nosotros comenzamos ya a trabajar este número de pandemia. Obviamente la parte laboral ha cambiado en la casa, ¿no?, y así mismo en otras entidades. Entonces nos quedamos sin nuestro diseñador, nuestro diagramador. ¿Qué hacemos? Era yo con mis nervios. ¿Trabajar ahí? ¿Qué hago? Exacto, ¿qué hago? ¿Cómo saco una revista sin el diagramador, el diseñador, que es fundamental en este caso? Entonces tuvimos que esperar que sea otra vez contratado, y luego cuando fue contratado, tiene el virus. Entonces fue otro parar, porque era, ¿qué es importante? ¿Sacar esta revista o mi compañero, que se transformó en mi amigo, que se transformó también en un familiar cercano? Porque cuando estamos trabajando, creo que en todas las áreas laborales, trabajamos más de 8 horas a veces, y esa persona es la que vemos más que nuestra mamá, más que nuestro hijo. y se transforma en nuestra familia, y decirle como que, ¿sabes qué? Para, descansa, recupérate, sánate, porque así no puedes trabajar. Y aunque ha sido un trabajo de esperar, de comprender, de ponernos en los zapatos del otro, y sobre todo entender al otro cómo se siente, es un trabajo rico, lindo, con mucha información, tanto para nosotros como que lo producimos, como para las personas que van a leerlo, que nos ayudan a poder ver esta pandemia desde otras perspectivas, ¿no? Tanto en la parte sanitaria, que también es fuerte para nuestros médicos, para nuestras enfermeras, para todos quienes se encuentran dentro del área de la salud. También ve la parte política de aquello, ve la parte psicológica, ve la parte económica, ve lo que pasó hace mucho tiempo acá en Guayaquil, en el siglo XIX, con la fiebre amarilla, y ver qué ha pasado con otras industrias, con la industria del cine, con la industria del teatro, que han tenido que cambiar su formato, así como nosotros, que hemos tenido que adaptarnos a nuevos medios que ya estaban, solamente que nos ha costado quizás, o no hemos sido tan, no apostemos por esto, pero la pandemia nos ha obligado, vamos por esto, y nos ha dicho, estamos bien. Entonces, creo que también las otras industrias han tenido que hacerlo, y los invito a que puedan leer esta revista y puedan compartirla y ver qué es lo que pasa también en otras partes del mundo y qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Bueno, sin duda que con esta presentación la gente tiene que ir a buscar esta revista, Los Cuadernos de la Casa, un trabajo tanto en su contenido como su forma y también lo que han tenido que pasar, el esfuerzo para que esta pueda salir y presentarse y publicarse, dicen mucho, ¿no? Hay que ir a buscarla y conocer más sobre los cuadernos de la casa. La gente, ¿dónde lo puede encontrar, por favor? En la página web de la casa. Van a www.casalacultura.gov.c, va a la sección Guayas, Núcleos Guayas, busca publicaciones, revista digital, y allí se encontrarán las 10 ediciones de la revista. Entonces pueden leer desde la décima hasta la primera edición. Pueden ir igualando entonces. Pueden ir, y son temas que no van a pasar no, o sea, son atemporales. Yo puedo coger la revista número 5 y usted va a, oh, qué bueno, no es como un periódico, ¿no? No habla de un hecho concreto. No, son temas atemporales que ustedes los pueden ir revisando. Igual también, ¿no? Pueden revisar la página, las redes sociales de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, tanto en Facebook como en Instagram, que ustedes podrán ver diferentes contenidos, diversos contenidos que pueda ofrecerles el núcleo para toda la ciudadanía. Ahí lo tienen, amigos, entonces la invitación concreta de Flor La Hiedra, quien es responsable de las publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas. Invitados para conocer entonces la revista Los Cuadernos de la Casa. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.